la tropa, es decir, con Elio Castro, Juan Zabala, Ángela García, Diana Pérez Penguin y María Guerra. La semana que viene volvemos con Nicole Kidman y Anthony Hopkins en La Mancha Humana. También se estrena La Cuarta Planta de Antonio Mercero y Basic, que es una de militares con John Travolta. Y ahora a correr las calles porque tenemos una hora más de Cogorza, de lo que se pueda. Venga, ala, adiós. El cine en la SER. Cadena SER, servicios informativos. Recuerden, a esta hora comienza el horario oficial de invierno, por lo tanto los relojes se atrasan 60 minutos. En este momento son las 2, la 1 en Canarias. Este cambio responde a una directiva que afecta a todos los países de la Unión Europea y que, entre otras cosas, pretende ahorrar energía y Itana Mauleón. Este cambio se realiza en aplicación de la novena directiva, según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía, que concretamente en nuestro país representa un ahorro de luz en los hogares españoles del 5%. Antonio Ruiz Elvira es portavoz de la Asociación Amigos de la Tierra y catedrático de Física Aplicada en la Universidad de Alcalá de Henares. Implica un cambio esencialmente de la iluminación de los edificios y un cambio de la hora en la que empezamos a sentir frío en los mismos y por lo tanto ponemos calefacción. Si lo arreglamos para que esto esté bien ajustado, pues nos supone un ahorro energético que no es muy importante, pero cualquier ahorro energético es importante en sí, aunque sea pequeño, pues para tratar de no producir demasiada porquería hacia el ambiente y luchar contra el cambio climático. Entre los consejos, aprovechar la luz natural, utilizar bombillas de bajo consumo, decorar las habitaciones con colores claros o no dejar las luces encendidas. En Oriente Próximo, el ejército israelí ha dinamitado 3 edificios en construcción en la Franja de Gaza. Previamente, unos 2.000 palestinos habían sido evacuados de las viviendas cercanas. Según las fuerzas de seguridad de Sharon, esta acción se debe a que en estos edificios militantes radicales palestinos planearon el atentado del pasado viernes en Nazarín y en el que murieron 3 soldados israelíes. Además, en el norte de Cisjordania, al menos 3 palestinos han resultado heridos por disparos israelíes tras lanzar piedras contra varios blindados. De vuelta a casa, sobre el plan Ibarretxe, hoy la Diputación Foral de Álava va a celebrar un consejo extraordinario. En él se van a discutir el proyecto presentado por el Lehendakari. Posteriormente, el diputado general de Álava, Ramón Rabanera, va a dar lectura a una declaración institucional. A Álava no se le puede exigir que se sume a una propuesta que desvirtúa incluso el propio sentido foral de nuestra autonomía y que sometería a los ciudadanos de este territorio a una mayoría política ajena a nuestra forma de ser y a nuestros intereses y a nuestras vinculaciones. Juan José Ibarretxe presentaba su proyecto como un modelo de convivencia con el Estado español y que permitirá al pueblo vasco decidir su futuro. Deseo hacer un llamamiento expreso a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas vascas. Todos y cada uno de vosotros y de vosotras sois también los destinatarios de esta propuesta para la convivencia. Todos y cada uno de las personas que vivimos en Euskadi somos los que vamos a decidir con nuestro voto nuestro futuro. Es nuestro derecho y nada ni nadie nos lo puede arrebatar. Esto lo decía Ibarretxe después de entregar en mano el texto de 37 folios en la sede del Parlamento Vasco. Ahora tendrá que ser ratificado por la Cámara y después sometido a referéndum. Desde el PSOE, Zapatero aseguraba que su partido se va a oponer firmemente al plan, ya que dificulta la convivencia entre los vascos y porque es un proyecto excluyente y una imposición para aquellos ciudadanos que no sean nacionalistas. El líder socialista se mostraba convencido de que no llegará a buen puerto. El plan Ibarretxe no saldrá adelante, porque los demócratas no vamos a consentir que se vulneren las reglas del juego que se establecen en nuestra Constitución. El Partido Socialista está dispuesto a compartir las iniciativas políticas que los integrantes del Pacto Constitucional estimemos necesario formular para su defensa. Desde el PP también voces críticas. Su secretario general, Mariano Rajoy, aseguraba que si los españoles lo elegían como presidente del gobierno, adoptará una serie de medidas políticas y jurídicas que impidan que el plan Ibarretxe salga adelante. Mayor Oreja, secretario general de los Populares Vascos, hablaba también de deslealtad. La deslealtad hoy se expresa en un proyecto de ley de ruptura constitucional, de abandono de la autonomía vasca por parte del nacionalismo vasco. El nacionalismo vasco que hoy aquí hace 24 años fue el motor constructor de la autonomía, se transforma en motor destructor de la autonomía vasca. Y en Madrid, jornada electoral, casi 4,5 millones de madrileños están llamados a las urnas. A las 9 de la mañana abrirán los colegios, 5 meses después de los comicios del 25 de mayo. Los candidatos a la presidencia de la comunidad van a seguir la jornada desde la sede de sus partidos. A las 8 de la tarde se cerrarán los colegios y comenzará el escrutinio. Se espera que sobre las 11 de la noche se conozcan ya los resultados. Además, habrá un importante despliegue policial para garantizar la seguridad de esta cita, hasta 2,400 policías. Todos los detalles de esta jornada electoral los podrán seguir aquí en la SER en un programa especial desde las 8 menos 5 de la tarde con Iñaki Gabilondo. Repasamos aquí. Los Reyes inauguran oficialmente el Museo Picasso de Málaga. Lo harán mañana lunes después de que durante todo el día de ayer 150 periodistas de todo el mundo han tenido el privilegio de contemplar las obras del genial pintor malagueño cuando se cumplen 30 años de su muerte. Las 12 salas del museo albergan más de 200 obras, además de la exposición temporal El Picasso de los Picassos, que reúne los cuadros de los museos dedicados al artista en Antibes, Barcelona y París. Los 33 mineros rusos se recuperan favorablemente. Fueron rescatados ayer en una mina de carbón en la región de Rostov, al sur de Rusia. Permanecieron más de 40 horas atrapados a 800 metros bajo tierra en una galería de la mina que se inundó el pasado jueves. Las autoridades rusas intentan ahora dar con los otros 13 trabajadores que todavía no han conseguido localizar los servicios de rescate desplazados. Y en los deportes fútbol vamos a repasar los resultados de los partidos adelantados de la octava jornada de Liga. Deportivo 2, Valencia 1, Real Madrid 3, Racing 1, Málaga 2, Zaragoza 1. Y en segunda división, el Numancia venció al Elche por 2-0. Se coloca así como líder provisional, igual que el Deportivo de La Coruña en primera división. Y recuerden que hasta ahora comienza el horario oficial de invierno. Los relojes se han retrasado ya 60 minutos. En este momento son las 2 y 6, la 1 y 6 en Canarias. Las noticias vuelven aquí a la SER en menos de una hora. Cadena SER, servicios informativos. Yo quiero pensar, porque así me lo han dicho compañeros de mi hijo, que lo vi enterrado solo los restos de mi hijo. Quiero pensarlo, pero quiero saber por qué ocurrió este accidente. La tragedia de queste ore. Nos ha golpeado a todos esta tragedia. Nos descubre que detrás de la inmigración hay una dudosa humanidad. Deberíamos ver la inmigración con mayor responsabilidad. Debe evitarse el mando y ordeno. Que no hay trabajo. Bueno, las noticias que vemos por las noches, que hay un noticiero por las noches de Ecuador, pues vemos que la situación está difícil, no hay trabajo. Para combatir narcotráfico. La mejor forma que tenemos hoy de combatir el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo en América del Sur es realizar una gran política de desarrollo para que los resultados sean una gran política social para la inclusión de millones de pobres. Creo que el muro no es legal y no lo admitimos de ninguna manera. Además, no permite lo que todos queremos, que es la paz en la zona. Lo que va a hacer es reducir la propiedad, los territorios de los palestinos en un 85%. Para pedirle a la comunidad europea que tengan mucho cuidado con las peticiones del gobierno Bush en esta conferencia de donantes. Desde mi punto de vista y desde el punto de vista de las organizaciones que estoy representando el día de hoy, esta no es una conferencia de donantes, más bien es una subasta de un pueblo al mejor postor. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Punto de Fuga. No lo hemos podido evitar, la conferencia de donantes ha conseguido centrar toda la atención esta semana. Han sido muchas las voces que han contestado, que se han opuesto a la postura oficial y hoy las escucharemos en el programa. Pero también ha habido otras cosas que sin duda trataremos y tendremos tiempo para ellas en este programa que comienza ya. Dos, uno, dos, tres. Cadena SER, servicios informativos. Son las 3, las 2 en Canarias. La tramitación parlamentaria del Plan Ibarretxe ya está puesta.